96.5 FM, HJSQ, Cali. Más música. Aquí empiezan las 20 de la X. Bienvenidos a este presente musical. Aquí estamos de nuevo en el presente, después de un viaje fantástico por el tiempo, por las décadas de los 70, 80, 90, recordando sus buenos clásicos, esos buenos hits. Gracias a ustedes también que nos ayudan allí sugiriendo buenas canciones. Las que no alcanzaron a sonar, pues mañana tendrán también cabida aquí en nuestra programación. Mañana arrancamos a las 8 de la mañana también con muy buenos clásicos en nuestros archivos X. Ahora en nuestro presente musical, pues es tiempo de que ustedes conozcan cómo se mueven las canciones más importantes alrededor del mundo, en Estados Unidos, en Europa, en los principales listados musicales del planeta y por supuesto esas canciones que le dan vida a nuestra programación aquí en la X96.5. Estas son las 20 de la X en una nueva edición para hoy, septiembre 4, sábado 4 de septiembre del año 2021. Es la edición número 35, la que ustedes van a escuchar a partir de este momento, y pues juntos vamos a estar hasta eso de las 12 del día, cuando por fin averiguaremos cuál es la canción más importante hoy en nuestro conteo. Quiero saludar a Lu, que está conmigo y que me va a estar acompañando, porque ya está ella desde Laskin, que nos tiene muchas sorpresas hoy, esta mañana, con muchísimas cosas increíbles para contarnos, descuentos, productos, tratamientos. Bueno, estamos de aniversario. En Laskin estamos de aniversario y en ese momento les cuento que estoy ubicada en La Paso Ancho con 72. Esquinita, un lugar perfecto para que ustedes vengan, armen el plan el día de hoy, porque hoy es el último día donde ustedes pueden aprovechar hasta 40% de descuento en muchos productos de muchas marcas que obviamente nos van a ayudar a vernos bellas, a sentirnos bien, a cuidar nuestra piel, que es demasiado importante. Así que pendientes, porque ya les estaré contando más detalles. Recuerden, estoy al sur de la ciudad, hoy en Laskin, Paso Ancho con 72. Vengan, aquí hay parqueadero y se pueden amañar muchísimo. Aquí los estamos esperando. Pásense de una vez, saludan a Lu, averiguan productos, compran, aprovechan pues estos precios especiales de aniversario. Bueno, ya les estaremos contando qué más van a encontrar allí en esta mañana, en esta espléndida mañana de sábado con mucho solecito en la ciudad de Cali. Vamos a recordar esas 5 posiciones de nuestro Top 5 en la edición anterior, para que ahí más o menos se den cuenta de cómo están las cuentas y cómo están las cosas en nuestro conteo. Hace 8 días, en la edición número 34, las 5 canciones más importantes del conteo eran estas. Dua Lipa se ubicaba en la posición número 5 con Levitating. Heartbreak Anthem, Galantis, David Guetta y Little Mix, posición número 4. En la casilla número 3, Doja Cat con Kiss Me More. Casilla número 2 para BTS con Butter. Y subía al número 1 Olivia Rodrigo con Good For You. Pues hoy averiguaremos si esta canción estará cumpliendo su primera semana con nosotros allí en el número 1, si a los chicos de BTS les alcanzó para desbancar a Olivia Rodrigo, o quizá Doja Cat tuvo un interesante reporte o repunte mejor con Kiss Me More. Bueno, eso lo averiguaremos más adelante. Recuerden que canción tras canción ustedes pueden votar por su favorita. Tenemos las votaciones habilitadas a través de nuestra cuenta en Twitter, @la X965. Ahí cada una de las canciones va a contar con su encuesta para que ustedes nos digan si quieren que suba, que baje, que descienda, que salga del conteo. Y por por supuesto también los estaremos saludando a través de nuestro WhatsApp más adelantito en el 318-860-9616. Arranquemos entonces con las tres primeras posiciones, o mejor, las tres últimas de nuestro conteo, las posiciones 20, 19 y número 18. Ahí vamos a escuchar a The Kid LAROI, a Taylor Swift y a Harry Styles. En la casilla número 20 de Kid LAROI, pierde 3 posiciones, baja de la posición 17, cumpliendo 10 semanas con nosotros en nuestro conteo. Este australiano está allí a punto de abandonar el conteo con el que fue su primer hit, Without You, casilla número 20. Taylor Swift, por su lado, tiene un pequeño repunte, deja el lugar número 20 y sube a la posición 19, con 23 semanas en total en nuestro conteo. Taylor Swift con Willow, casilla 19. Y en la posición 18, estable una semana más, el señor Harry Styles con Golden. Aquí están las casillas 20, 19 y número 18, y así comenzamos las 20 de la X. Número 20. I'm like the water when your ship rolled in that night. Rough on the surface, but you cut through like a knife. And if it was an open shut case, I never would have known from the look on your face. Lost in your current like a priceless wine. The more that you say, the less I know. Wherever you stray, I follow. I'm begging for you to take my hand. Wreck my plans, that's my man. Life was a willow and it bent right to your wind. Head on the pillow, I could feel you sneaking in. As if you were a mythical thing, like you were a trophy or a champion. You say the less I know. Wherever you stray, I follow. I'm begging for you to take my hand. Wreck my plans, that's my man.

Una semana más que esta canción permanece allí en el lugar 18. Posición 18 para Harry Styles esta semana en nuestro conteo. Están escuchando la X96.5 con nuestro resumen de las canciones más importantes, más destacadas en el mundo. Resumen que viene cada fin de semana, sábados 10 de la mañana. Pero recuerden que si por cosas de la vida ustedes tienen que desconectarse de nuestra programación hoy, no alcanzan a escucharse el conteo completo, o sencillamente si quieren repetir el conteo canción tras canción, mañana tendremos esa posibilidad. Mañana tendremos repetición desde el mediodía. De las 20 de la X, solamente las canciones, canción tras canción, sin interrupciones, para que lo tengan presente y en cuenta. 10:17 minutos, volvemos donde está todo el movimiento de este aniversario fantástico, con excelentes noticias para esas personas que decididamente quieren darle lo mejor a su piel. Tienes toda la razón, Julito. Me encanta saludarte, acompañarte a esta hora en nuestro conteo oficial Las 20 de la X, el programa que nuestros oyentes esperan durante toda la semana. A esta hora todos los fieles oyentes de la X están conectados con nosotros para descubrir cuáles son las 20 canciones más importantes de nuestra estación. Y hoy, como tú lo has dicho, me he venido para el sur de la ciudad a regalarles y entregarles mucha información muy valiosa sobre el cuidado de la piel. Porque, bueno, hasta el día de hoy, Laskin está celebrando su aniversario. Aquí son expertos cuidando la piel y quieren que ustedes, por supuesto, tengan la piel maravillosa y usen los mejores productos para que, pues, precisamente puedan tenerla radiante. Y para ello me acompaña Andrea Cerero. Ella es gerente de mercadeo de Laskin. ¿Cómo vamos, Andrea? ¿Cómo arrancamos esta nueva jornada? Hola, Lu, buenos días, bienvenidos a todos los oyentes de la X a Laskin, expertos cuidando tu piel. No, estamos felices porque estamos celebrando nuestro aniversario, son 23 años, estamos en Cali, en Buga, en Armenia, en Pereira, o sea, estamos todos dichosos porque tenemos muchas sorpresas para nuestros clientes, con descuentos increíbles en productos dermatológicos hasta del 40%. Hoy es el último día, tenemos servicio en nuestras tiendas hasta las 8 de la noche, pero pueden pedir su domicilio gratis al 514-6018 o a través del WhatsApp 316-834-5035. Recuerden, los domicilios son gratis, tenemos servicio hasta las 8 de la noche, pero ustedes pueden pedirlos con gusto o ingresar a nuestra página web laskin.com.co. Tenemos envío gratis a toda Colombia. Estamos felices porque tu piel está de fiesta. Eso está perfecto, Andrea. Hablemos de algo súper valioso y es los procedimientos faciales que ustedes manejan aquí, porque aquí no solamente se consiguen productos para cuidar la piel, sino que también van a poder encontrar una gama de procedimientos tanto faciales como corporales. Hablemos en este momento de los procedimientos faciales. Bueno, la cara es nuestra carta de presentación definitivamente, y como la cuidemos desde adentro hacia afuera, vamos a reflejarlo. Entonces, para esto, Laskin, en nuestro aniversario, tiene unas super paquetes, unas super promociones que van desde la limpieza facial. Tenemos limpieza facial 2x1. La limpieza facial es uno de los procedimientos estrella de nosotros, porque es el primer paso, pues, para tener una piel limpia, limpia de impurezas, de comedones, de esos puntos negros que son las llamadas espinillas. Con la limpieza facial lo que hacemos es remover toda esa capa superficial, limpiarla y al final, gratis, una hidratación profunda que lo que te permita es que tengas una piel sana, una piel joven. Recomendación importante, mascarilla y la parte de la promoción 2x1 en limpieza facial. Llamen ya al 514-6018, pueden agendar la cita, pueden aprovechar y comprarla hoy, se pueden hacer su procedimiento después. También tenemos procedimientos para las manchas, es muy importante porque ha sido uno de los de las consultas más frecuentes a través de nuestros dermatólogos, son las manchas, ese melasma. Recuerda que las manchas, Lu, se ocasionan es por la exposición solar. Básicamente lo que hace el sol es deshidratar la piel, dejar secuelas como las manchas, el melasma o hasta las mismas arrugas. Para eso nosotros tenemos un procedimiento que se llama Silpil. Es un procedimiento que te mejora hasta un 70% la textura de la piel, favorece la renovación celular. ¿Por qué? Porque combina tres beneficios en uno. ¿Cuáles son esos tres beneficios? La exfoliación, que lo que permite es eliminar esas células muertas, extracción, que te ayuda a limpiar profundamente la superficie de la piel y los poros. Y tenemos unas infusiones, que son unas infusiones especiales de acuerdo a la problemática de la piel, que va desde la vitamina C, que te aporta luminosidad, ácido hialurónico, que es espectacular porque te hidrata a profundidad la piel, y también para esas personas o esos pacientes que tienen acné, está el ácido salicílico. Esto te permite mejorar el aspecto de la piel, sobre todo para pieles que tienen un acné leve hasta severo también. Y Lumixil, que eso sí es lo que hablamos ahora, el tema de las manchas, te ayuda a esa parte de pigmentación cutánea a disminuirla. O sea que aquí los esperamos porque todos estos procedimientos están 2x1. Entonces aprovechen, agenden su cita al 514-6018, visitan nuestras tiendas. Recuerda que nosotros estamos en el norte, en el sur, en el oeste. Pero ahorita vamos a extenderles esta información. Ustedes tranquilos, esos son los procedimientos faciales. Igual ahora se los recordamos para que estén muy atentos. Seguimos acompañándolos desde Laskin en su aniversario. A esta hora suenan las 20 más importantes de la X. Nuestra cuenta en Twitter, habilitada para que ustedes vayan y voten por sus canciones favoritas. Recuerden, cada canción tiene ahí su encuesta respectiva para que ustedes voten. Registren sus votos ahora mismo. Ya están ahí disponibles las tres posiciones que acaban de pasar. Y vamos con tres posiciones más para seguir avanzando con nuestro conteo. Vienen entonces a continuación las casillas número 17, número 16 y número 15. Tenemos a Maneskin, que acaban de hacer su ingreso a nuestro conteo apenas hace 8 días, con Begging, su primera semana, y alcanzan a subir 2 posiciones. Del lugar 19, donde se estrenaron hace 8 días, pasan a esta, la casilla número 17, Maneskin con Begging. Casilla número 16 le corresponde a Tiesto, que viene descendiendo, pierde una casilla más, del lugar número 15 a la número 16 con The Business. Y tendremos en este grupo de tres canciones a Olivia Rodrigo, también descendiendo con su Deja Vu, de la casilla número 14 a la posición número 15. Aquí vienen a continuación entonces Maneskin, Tiesto y Olivia Rodrigo. Están escuchando la X96.5 en este conteo que se llama Las 20 de la X. Número 17. Put your loving hand out, baby. I'm my feet, you got me, no. Anytime I see you, let me know. But the plan and see, just let me go. I'm on my knees when I'm begging, 'cause I don't wanna lose you. Hey, yeah. Ra-da-da-da. 'Cause I'm begging, begging you. I put your love in the hand now, baby. I'm begging, begging you. I put your love in the hand now, darling. I need you to understand. Try so hard to be your man, the kind of man you want in the end. Only then can I begin to live again. An empty shell I used to be, the shadow all my life was dragging over me. A broken man that I don't know, won't even stand, I'll never stand to be my soul. Why we're chilling, why we're chasing, why the bottom, why the basement, why we got good shit on the. Why do you feel for the need to replace me? You're the wrong way, trying to be good. I went up in a feature town where we could be at. Like a heart in the best way, shit. You can't give it away, you have, and you take the bait. But I keep walking on, keep moving the door, keep open for. Then the door is yours, keep also home. 'Cause I'm the one that live in a broken home. Girl, I'm begging. Yeah, yeah, yeah. I'm begging, begging you to put

Olivia Rodrigo en la casilla número 15 esta semana en la X96.5 en nuestro conteo, las 20 de la X con Deja Vu. Posición 15 en nuestro conteo, perdiendo una casilla del lugar número 14 a la número 15. Ya saben que viene descendiendo esta canción. ¿Qué tal, Lu, lo que ocurrió esta semana con Olivia Rodrigo y ese dinerito que salió de su bolsillo y fue a parar a Hayley Williams por haber sido incluida en último momento, digámoslo así, como compositora también de justamente su canción Good For You? Yo lo que siento es que la hicieron perfecta, sí. O sea, ellos evitaron más adelante tener que pagar un monto más grande, así que me parece que Olivia y su equipo la sacaron del estadio, o sea, lo supieron hacer y a tiempo. Dos milloncitos de dólares desembolsillaron y fueron a parar a Hayley Williams y a su compañero de Paramore también, Josh Farro, quienes ahora pues aparecen como también compositores de Good For You. Bueno, ganaron todos definitivamente, porque esta canción sigue siendo un hit y va a seguir recolectando muy buenas ganancias. Ojalá todo se pudiera resolver así de fácil. Ojalá que todo fuera así definitivamente. Olé, pero yo sí les tengo que contar que estoy en un lugar que me encanta y además que ustedes van a poder venir el día de hoy y encontrar una cantidad de promociones increíble. Laskin está de aniversario, aquí son expertos cuidando la piel y hasta el día de hoy tienen descuentos hasta del 40%. Lo mejor de todo es que ustedes tienen varias opciones para adquirir estas promociones y pueden comunicarse con ellos en cualquier momento. Si de pronto ustedes dicen, no, es que no me puedo mover de la casa, tranquilos, hay domicilio gratis. 514-6018 es el número de contacto donde ustedes pueden comunicarse, pueden asesorarlos, les dicen qué productos necesitan, cuál es el descuento que van a poder encontrar en ese producto y listo, le despachan su domicilio gratis a casa. Y Andrea, bueno, hace un rato por interno estábamos hablando acerca de que aquí en Laskin también, por supuesto, pueden encontrar increíbles procedimientos. Hace un rato hablábamos de faciales, ahora queremos hablar de los molestos vellos. Yo creo que a ninguna nos gustan y queremos saber el tema de la depilación láser, que ustedes también manejan este tipo de depilación. ¿Por qué elegir a Laskin como el lugar para hacerme depilación láser? Bueno, Lu, Laskin, expertos cuidando tu piel, usamos en depilación láser el láser de diodo. Este láser es espectacular porque es el más efectivo para eliminar ese vello no deseado, ese vello que cuando levantamos las axilas, los brazos, están esos folículos ahí oscuros, que inclusive hasta nos oscurece también esa zona. La mancha. Las manchas, así es, en el bikini, en la media pierna que queremos lucir una falda, un vestido y esos molestos vellos que cada 8 días o cada 15 días estamos yendo a unos sitios a hacer la cera, hacernos con hilo, hacerlo con cuchilla. Entonces la verdad es que eso lo que hace es molestar la piel, la pone más sensible, la pone inclusive, le salen esos folículos que son esos puntos donde no el vello queda como atrofiado. Entonces para eso tenemos el láser de diodo. Esta tecnología que solamente la tenemos aquí en Laskin, lo que hace es atrofiar el folículo piloso que impide su regeneración, es decir, impide que ese vello vuelva a salir. Lo ideal es hacernos el láser en las zonas que queramos, no, es decir, no hay ninguna restricción donde nos queramos realizar este procedimiento. Tenemos una super promoción para el láser que es bigote a $19,000 la sesión. Ese bigote, esa sombra que se hace encima de los labios, que de verdad que es molesto y que muchas mujeres y también hombres, porque esta descuento también va para los hombres, el tema del bigote lo pueden hacer aquí en Laskin. En promedio son unas 10 sesiones, ustedes pueden comprar las sesiones que quieran, si pueden comprar las 10 si quieren, y eso se lo hacen cada 2 meses el procedimiento. Y en corporal, que es la axila, la media pierna, el bikini completo, lo pueden hacer aquí por $99,000 la sesión. De verdad que es un super precio de aniversario, $99,000. Deben de sacar ya su cita para que puedan agendarse, aprovechar los descuentos. Perfecto, es que esos descuentos son hasta el día de hoy por el aniversario Laskin. Entonces la idea es que ustedes, bueno, es que no necesariamente tienen que, no, es que hoy no tengo tiempo. Y pues la idea es que ustedes se paren con esas promos que están encontrando aquí y ya después agendan la cita. La idea es que aprovechen los descuentos. Aquí seguimos acompañándolos desde el sur de la ciudad en Laskin Expertos Cuidando Tu Piel. Del 20 al 1 son tus favoritas. Las 20 de la X. Aquí seguimos con nuestro conteo, las 20 de la X, buscando llegar al número 1 en esta edición número 35 para hoy, 4 de septiembre. Vamos con tres nuevas canciones, casillas 14, 13 y número 12 vienen a continuación. Doja Cat, Silsonic y Joel Corey son los protagonistas de estas tres canciones que van a escuchar. En la posición número 14 viene Doja Cat con The Weeknd y ese genial dúo que han hecho en You Right, que hace parte del álbum más reciente de esta norteamericana, que se llama Planet Her. Es su primera semana en nuestro conteo, acaba de ingresar hace 8 días a las 20 de la X y tiene un muy buen repunte. Del lugar 16 donde ingresó, sube a la casilla 14, You Right con Doja Cat y The Weeknd. Posición número 13 para una canción que ya fue un número 1 y también viene descendiendo. Casilla número 9, desde allí salta a la posición número 13. Esta semana, Leave the Door Open con Silksonic, perdiendo 4 posiciones y es la canción que esta semana registra la mayor pérdida de casillas. 4 en total, de la número 9 a la número 13. Y escucharemos la posición 12. Ahí están Joel Corey, Ray y David Guetta, ganando una posición. Del lugar número 13 suben a la posición 12 esta semana con Bad. Casillas 14, 13 y 12. Así se sigue moviendo la música y los éxitos en las 20 de la X. Número 14. número 13. Número 12. Se llama Bad y lo hace Joel Curry, que es tremendo productor británico. Ray, que es una de las voces más conocidas del mundo dance, también de la Gran Bretaña. Y David Guetta, que bueno, no necesita presentación. Es la casilla número 12 esta semana en nuestro conteo. El conteo de las 20 de la X, las 10:51 minutos. Volvemos con la gente de La Esquina a esta hora, porque el aniversario trae precios increíbles, trae ofertas que no pueden dejar pasar, procedimientos, productos y muchas cosas más que Lu nos está contando a esta hora. Es que muchos creerían que las ofertas son solamente en productos, porque pensarán pues que solamente se consiguen aquí productos, y no, señores. Hay procedimientos increíbles que ustedes pueden encontrar tanto en facial como en corporal, y de eso precisamente nos está hablando Andrea. Andrea nos está contando todo lo que van a poder encontrar aquí, porque recuerden que hasta hoy están de celebración de su aniversario y hasta hoy van a poder encontrar estos precios de locura, hasta 40% de descuento. Hablemos de los procedimientos que se pueden hacer en cuanto a corporal. Hablemos de flacidez, esa grasa localizada que es tan tétrica y tan desesperante, y esa celulitis que sabemos que nos molesta mucho, Andrea. Así es, Lu, para el tema de la flacidez, la grasa acumulada, esa celulitis que se llama piel de naranja, que es como ese cúmulo de grasa que queda localizada en algunas zonas del cuerpo, como son los glúteos, la pierna, el muslo anterior, el muslo posterior, que es de verdad que nos atormenta, no nos deja dormir. Para eso Laskin tiene procedimientos corporales que te ayudan a tener una piel más tersa, una piel más sana, una piel libre de esta celulitis. Y en aniversario tenemos nuestras super promociones. De verdad que tienen que aprovecharlas en radiofrecuencia, que es uno de los tratamientos estrellas de Laskin, y es que esta tecnología permite remodelar el cuerpo de una manera muy visible sin necesidad de pasar por el quirófano. Definitivamente es una técnica no invasiva, porque en Laskin desarrollamos procedimientos no invasivos, pero que te hacen con expertos, obviamente con especialistas, te ayudan a mejorar esa zona. ¿Qué es la radiofrecuencia? Se preguntarán. Es un equipo, realmente lo que hace es transmitir calor a la piel, aumentando la temperatura interna hasta unos 40 grados más o menos. Es decir, este calor permite, o esta alta temperatura consigue estimular la producción de colágeno y elastina de forma natural. Esto es un componente pues esencial precisamente para que la piel esté más firme, más sana y más tersa. Tenemos la radiofrecuencia muslo anterior o posterior con 4 sesiones y gratis la presoterapia. La presoterapia lo que te ayuda es a la parte linfática, a mejorar, a drenar, precisamente porque todo ese acúmulo de grasa es importante pues drenarlo, y esto es lo que hace la radiofrecuencia. También tenemos otro equipo que es espectacular, que lo tenemos aquí en Imbanaco precisamente, que es la Ultra Radio. Es un equipo de última generación que recupera el tono y la textura de la piel, o sea, la piel de naranja, y combate la celulitis, combate esos 5 casos que ocurren con la celulitis y mejora mucho el tono muscular. Perfecto. Bueno, todo eso ustedes lo van a poder encontrar aquí en Laskin, donde son expertos cuidando la piel. Llamen al 514-6018 si quieren tener más información, y por supuesto si quieren adquirir alguno de estos procedimientos con esos descuentos, con esas promos que se están manejando hasta el día de hoy, o si también pues la idea es que ustedes lleven productos. Para cualquiera de las dos opciones, ustedes van a poder encontrar información en el 514-6018. En un ratito vamos a recordarles cuáles son las sedes de Laskin, donde también se pueden acercar y tener toda esta información y todos estos productos y procedimientos. Las 20 de la X. Seguimos buscando llegar a la número 1. Nos vamos con 3 nuevas canciones. Casillas número 11, número 10 y número 9 que vienen a continuación. Con Lil Nas X escucharemos Montero, Call Me By Your Name. Viene perdiendo, viene bajando esta canción. Y esta semana pierde 3 casillas. Del lugar número 8 pasa a la casilla número 11. Lil Nas X con Montero, Call Me By Your Name. Ahí está en la posición número 11. Casilla número 10 para Good Days con SZA, que sube 2 casillas. Estaba en el lugar número 12 y ahora está aquí en esta posición, la número 10. Y en la posición 9 estará The Weeknd, ganando una casilla esta semana con Save Your Tears. Así suenan los éxitos en la X96.5. Estas son las 20 de la X. Número 11.

9. Casilla número 9 esta semana, The Weeknd, Save Your Tears en la X96.5. Ahí está. Después de 6 semanas, que lo tuvimos como número uno, pues es el descenso de esta canción que cumple ya 28 semanas con nosotros. En su orden vendría a ser la segunda canción más antigua de nuestro conteo, Lou, esta canción con The Weeknd, que pierde una posición del lugar número 10, baja a la posición número 9 esta semana. 11.6 minutos. Usted sabe, Julito, que yo quisiera que esa canción estuviera en el número 1. Sí, yo sé, por eso hago el comentario. Sé que usted es súper fan de The Weeknd. Sí, y de Save Your Tears. Y también soy súper fan de todo lo que van a poder encontrar el día de hoy, en el último día de aniversario Laskin, porque tu piel está de fiesta y esto hay que aprovecharlo. Así que recuerden que hay muchas sedes donde ustedes pueden acercarse el día de hoy para que aprovechen precisamente estas promociones. Hasta el 40% de descuento en productos y procedimientos. Está la sede de Imbanaco, el Oeste, Norte, Paso Ancho, Jardín Plaza, Unicentro, Pance, Ciudad Jardín, también Buga y Armenia. O sea, no hay excusa. Usted siempre va a tener una sede de Laskin muy cerca de su casa para que se pegue la arrimadita y aproveche y compre sus productos favoritos para la piel o alguno de los procedimientos que usted siente que necesita. A propósito de procedimientos, hace un rato yo hablaba con Andrea respecto al famoso gordito pandémico. ¿Por qué? Porque lo tengo. Hay que aceptarlo. Tengo el gordito pandémico que fue producto de la ansiedad cuando entramos a pandemia y se le alborotó a uno la comedera y se le acomodó una lonja linda en el estómago. Y bueno, uno siente que ese gordito, por más ejercicio que uno haga, como que no se va. O sea, ustedes tienen una solución para esto, ¿cierto? Así es, Lu. Nosotros tenemos un procedimiento espectacular y es exclusivo de Laskin, se llama Sizer. Es un equipo de última generación, de verdad que es lo último para poder eliminar esa grasa invasiva, esa grasa localizada que ni el ejercicio ni la dieta ha podido disminuir. Es el Sizer, definitivamente es un equipo que te lo súper recomiendo para que tengas la oportunidad de ver cómo eliminas esas células grasas a través del ultrasonido, que es una longitud de onda de alta densidad, precisamente para disminuir esa grasa, ese cúmulo de grasa que lo tienes ahí acumulado. Es como una liposucción no invasiva, sin ir al quirófano, como lo hemos dicho siempre, aquí en los procedimientos de Laskin no son invasivos, y sin el riesgo pues de una cirugía estética. Y tengo entendido que ese procedimiento tiene un precio especial y viene con un paquete súper completo, ¿cierto? Bueno, por el aniversario y hoy por ser el último día tenemos, además de la depilación, de los productos faciales, de los procedimientos faciales, el Sizer, una sesión de Sizer más 8 sesiones de radiofrecuencia, que es lo que hablábamos ahora, y 8 sesiones de cavitación con mesoterapia. La mesoterapia con Dermagil LL es espectacular porque te ayuda precisamente a esos puntos localizados donde definitivamente no te han podido disminuir, y una sesión de nutrición que más adelante les voy a explicar de qué se trata. Perfecto, esa sesión de nutrición también súper completa. En un rato extendemos detalles acerca de esto. Recuerden, 514-6018, Laskin, expertos cuidando tu piel. Son tus favoritas, tú las eliges, las 20 de la X. La X. X. Son las 11 y 10 minutos en la X96.5. En el mes del amor, Chipichape enamora. Ven por el regalo ideal y cada semana déjate seducir por un menú especial de amor y amistad. Y con tus compras participa por uno de los dos combos de 4 millones en bonos, más cena romántica en la Zarzuela, más una noche para dos personas en el Hotel Spivak. Chipichape encantador. Llegó el aniversario Laskin con sorpresas para ti. Este viernes 3 y sábado 4 de septiembre con descuentos hasta del 40% en productos dermatológicos. Limpieza facial 2x1. Precios increíbles en depilación láser y mucho más. Visita nuestras tiendas. Pide tu domicilio al 514-6018 o tienda online www.laskin.com.co. Laskin le entrega lo mejor a tu piel. Esta es la X. 96.5 FM. HJSQ Cali. Más música. Tocamos más éxitos. Somos más música. Las 20 de la X. Llegamos a las 11:11. Piden un deseo. 11:11 en este sábado. Con ustedes entregándoles este resumen importantísimo de cómo se mueven los hits alrededor del mundo y cuáles son las canciones más importantes de nuestra programación. Ustedes votan por sus favoritas ingresando a Twitter, @lax965, por ahí registran sus votos. Cada canción tiene la opción de que ustedes elijan qué quieren que ocurra con ella. Saluditos especiales a los que están con nosotros por acá a través de nuestro WhatsApp. Por acá está Andrew Paul Cifuentes, nos hace una pregunta, ya te voy a contestar por acá. Diego Alejandro, también un abrazo para ti. Gracias por estar en super sintonía nuestra. Dice, genial escucharlos siempre, transmiten una energía increíble. Hace un buen tiempo los sigo y la verdad es imposible cansarse de escucharlos. ¡Ey, qué bonito mensaje! Muchísimas gracias. La del puesto 17, me pregunta Diego Alejandro, que ¿cuál sonó en el puesto 17? En el 17 está Begging con Maneskin. Ya saben que si quieren consultar cualquiera de nuestras canciones, simplemente ingresen a nuestro website, laxcali.com. Ahí está consignado nuestro conteo, las 20 de la X. Y por supuesto la X Top Dance también, que vendrá más tarde, a eso de las 6 de la tarde en este sábado. Continuemos entonces con tres nuevas posiciones. Ya los sigo saludando en un ratito. Gracias por escribirnos. Nos gusta mucho saber de ustedes todo el tiempo. Así es que vamos con las casillas 8, 7 y número 6 que vienen a continuación. Ahí están Justin Bieber, Ed Sheeran y Dua Lipa. Justin lo escucharemos en la posición 8, perdiendo una casilla, baja del lugar número 7 a esta posición con Peaches. Ed Sheeran está con Bad Habits, pasando del lugar número 11, donde se estrenó hace 8 días, a la casilla 7. Eso quiere decir que ha avanzado 4 posiciones y se convierte en la canción que más casillas gana en esta nueva edición. Recordemos que Bad Habits es el número 1 en el Reino Unido en estos momentos. Y escucharemos a Dua Lipa también, que viene descendiendo, pierde una casilla, baja del lugar número 5 a la posición número 6 esta semana con Levitate en un ex número 1 de nuestro conteo. Casillas 8, 7 y número 6 a continuación. Número 8. I got my peaches out in Georgia. Ooh, yeah, shit. I get my weed from California. That's that shit. I took my chick up to the north, yeah. Badass bitch. I get my light right from the source, yeah. Yeah, that's it. And I see you. Oh. The way I breathe you in. Hey. It's the texture of your skin. I wanna wrap my arms around you, baby. Never let you go. Souvenirs. There's no time, I wanna make more time and give you my whole life. I left my girl, I'm in my Yorker. Hate to leave her, call it torture. Remember when I couldn't hold her. I got my número 7. She loved me and she been waiting, fighting hard. all for your love, and I'm running thin on my patience. Needed someone to hug, even took it back to the basics. You see what you got me out here doing? Might have threw me off, but can't nobody stop the movement. Let's go. Left foot, right foot, levitating. Pop stars, do a leap with the baby. I had to lace my shoes for all the blessings I was chasing. If I ever slip, I fall into a better situation. So catch up, go put some cheese on it, get out and get your bread up. They always leave when you fall, but you run together. Weight of the world on my shoulders, I kept my head up. Now baby, stand up. Cause girl, you want me, I want you, baby. My sugar boo, I'm levitating. Con Levitators, casilla número 6 esta semana en nuestro conteo. Están escuchando la X96.5 con nuestras 20, las 20 de la X. Ya tenemos las 11 de la mañana, 24 minutos. Más saluditos que nos ingresan por acá al 318-860-9616. Nuestro querido amigo Helsinghauer también está por acá. Dice, qué tandita tan buena están poniendo. Saludos. Gracias, hombre. Esos son los hits más importantes de nuestra programación. Cada sábado los tienen a las 10 de la mañana. Y en repetición el domingo desde el mediodía. En sintonía de tan buena programación con las 20. Abrazos, saludos desde el Carmen de Chucurí. Por acá nos están saludando desde Santander. Fernanda, un abrazo para ti también. Hoy con un pequeño descanso, pero firme y 24-7 con rumbo al número 1. Feliz tarde, la X, la mejor, nos dice Jorge Pavón. Un abrazo. Manuel Ríos también por acá se reporta desde el Club Campestre. Nos manda saluditos. Hola, amigos de la X Más Música. Una feliz mañana e inicio del mejor conteo de la radio en Colombia. Me regalan un saludito a mi espectacular esposo Juan Miguel Estrada, que hoy está de cumpleaños. Una feliz vuelta al sol y mil gracias, chicos. Pero no nos dejó el nombre, no nos dejaste tu nombre. Bueno, aquí está el saludito para Juan Manuel Estrada, de parte de su esposa. Juan Manuel, que cumplas muchos más, un feliz, feliz cumpleaños. Ojalá estés pasando un día sensacional hoy sábado y, cómo no, en compañía de la X96.5. Lu, le quedamos debiendo la cantada o se va a echar ahí una estrofita. Ah, yo creo que se la quedamos de aquí. Okay. Un saludo de paso a todos los que están hoy cumpliendo años, hoy 4 de septiembre. Desde Laskin seguimos también celebrando porque también están de aniversario los de Laskin con una cantidad de sorpresas para ustedes si visitan las sedes. Recordémosle a la gente dónde están las sedes de Laskin, Lu, para que se programen y aprovechen hoy que es el último día de aniversario. Claro que sí, Julito. Mire, hay sede en Imbanaco, hay sede en el oeste, en el norte, en Paso Ancho, en Jardín Plaza, en Unicentro, en Pance, en Ciudad Jardín. También hay sede en Buga y en Armenia para que aprovechen. O sea, yo creo que cada persona tiene un Laskin muy cerca de casa para que se pegue la ida y aproveche las super promos que hay el día de hoy. Recuerden que es hasta hoy, hasta el 40% de descuento en productos y procedimientos. Llamen ya al 514-6018, 514-6018, además que el domicilio es gratis, y aprovechen los super descuentos por aniversario Laskin. Y bueno, Andrea, nos quedaste debiendo información acerca precisamente de la de una sesión de nutrición, ¿no? Que eso viene incluido con... Bueno, eso viene incluido dentro del paquete de Sizer, que te permite a ti mejorar las condiciones de la piel, y lo más importante es que ahora en Laskin podrás construir un estilo de vida más saludable. ¿Por qué? Porque estamos estrenando un nuevo servicio que es consulta de nutrición. Es una consulta que dura aproximadamente 2 horas con una médica especialista en nutrición que te ayuda a mejorar tus hábitos alimenticios, porque es que de verdad que la piel se refleja desde adentro hacia afuera. El estrés, los malos hábitos, la alimentación, todo esto hace que la piel se vea un poco desgastada. Entonces lo que hacemos nosotros es poder recuperarla, y a través de la consulta de nutrición te pueden hacer una valoración, te pueden generar toda una rutina de sugerencias, pues, para que manejes unos hábitos alimenticios, y lo más importante es que hay control. También para tratar las enfermedades crónicas desde la raíz es con la consulta de medicina funcional, es la doctora Laura Otoya. Ustedes pueden agendar su cita al 514-6018 o también a través de nuestra línea de WhatsApp 316-834-5035. Pueden agendar su cita para la consulta de nutrición y es complemento con los otros procedimientos. Perfecto, ya bien hemos escuchado en anteriores ocasiones que el 70% del bienestar del cuerpo tiene mucho que ver con la alimentación y el otro 30% con el ejercicio. Así que esta es una opción buenísima que van a poder encontrar aquí en Laskin, expertos cuidando tu piel. Recuerden, 514-6018 para domicilios gratis. A esta hora suenan las 20 más importantes de la X. Esas son las que ustedes también nos ayudan a elegir con sus votaciones. A esta hora suenan las 20 más importantes de la X. Sí, nos quedó súper, súper, súper claro. Les decía que ustedes son los que también con sus votos nos ayudan a impulsar las canciones. El conteo toma forma gracias a esas votaciones suyas, a las peticiones que nos ingresan a través de nuestra línea telefónica, a las otras peticiones que nos hacen a través de las demás redes sociales, a también cómo se mueven esas mismas canciones en Estados Unidos y en Europa. Y un compendio de todo eso, pues finalmente le da forma a este conteo que cada 8 días los acompaña. Vamos a seguir entonces con las siguientes posiciones. Y entramos con la casilla número 5, que viene a continuación. Número 4 y número 3. Entramos al top 5 de nuestro conteo. Posición número 5, ahí tendremos a ATV con Topic y A7S, un trío fantástico que nos trajo de vuelta a este, que es un clásico dance de los 90. Lo renovaron un tricito, le pusieron un sonido mucho más moderno y así suena Your Love, que lo conocimos antes como 9pm Till I Come. Posición número 5 en nuestro conteo, ganando una casilla. En la posición número 4, Doja Cat pierde una posición. Del lugar 3 baja a la casilla 4, Kiss Me More. Y escucharemos a Galantis, David Guetta y Little Mix juntos en Heartbreak Anthem, que ganan una posición y pasan del lugar número 4 a la casilla número 3. Número 5. Yeah. 4. I don't wanna feel Heartbreak Anthem, ¿sabe, Luke? Esta es una canción que nos solicitan mucho a través del 318-860-9616. Esta canción que hace Guetta con las Little Mix, que son pues las girl band de las más famosas por esta época, además porque pues han recibido el premio británico de la música mejor agrupación, que este año por primera vez lo recibe un grupo de mujeres. Y pues también por su desempeño y por su larga trayectoria se han convertido en una banda bastante importante y han unido su talento aquí con David Guetta y Galantis para hacernos este Heartbreak Anthem, favorita de que muchos. Suena bastante bien. Sí. Me gusta. Y además que sí, es cierto, la piden muchísimo y bueno, a nosotros nos encanta complacerlos, así que ahí la tenemos haciendo parte de nuestro conteo. Subiendo una posición del lugar número 4 a la casilla número 3, donde la escucharon hace un momentito. 11:40 minutos, ¿qué más sigue ocurriendo allá en Laskin? Cuénteme. Bueno, lo que sigue ocurriendo es que hay muchas personas que definitivamente han decidido aprovechar el día de hoy, que es el último día de aniversario Laskin, para, pues bueno, disfrutar de todas estas promos tan increíbles que van a encontrar hasta el día de hoy. Recuerden que Laskin son expertos cuidando la piel y que pueden comunicarse al 514-6018 para tener más información de todo lo que hemos estado compartiendo con ustedes esta mañana. Hay un punto bien importante que me gustaría que Andrea nos contar acerca de ese servicio que van a encontrar solamente en Laskin, y es que ustedes tienen aquí consulta dermatológica, o sea, tienen personas expertas que les van a poder asesorar de qué es lo que la piel de cada uno de ustedes necesita. Así es, Lu, tenemos a disposición de todos nuestros clientes de Laskin y público en general a la consulta dermatológica. Son profesionales, son médicos dermatólogos que están en todas nuestras tiendas, en Cali, en Buga, en Armenia y en Pereira. Ustedes pueden agendar su cita al 514-6018, es una consulta dermatológica con un profesional. De verdad que personas que tienen problemas de acné, rosácea, vitiligo, manchas, todas estas patologías que presenta la piel. Ustedes saben que la piel es el órgano más extenso que tenemos en nuestro cuerpo, inclusive también el pelo, las uñas, todo esto lo pueden aquí consultar con nuestros dermatólogos en Laskin. Agendan tu cita al 514-6018. De verdad que vale la pena porque la piel se lo merece. Claro que sí, además siempre queremos proyectarnos como a futuro con una piel sana y pues obviamente usar los mejores productos y tener acceso a los mejores procedimientos, pues es una bendición, entonces hay que empezar a aprovecharlo. Recuerden que hoy es el último día de aniversario Laskin, donde son expertos cuidando la piel, y se pueden comunicar al 514-6018 para tener más información o para adquirir los productos que ustedes estén necesitando o tener acceso a esos procedimientos tan buenos que Andrea nos ha estado contando. Vamos a contarles acerca de los procedimientos faciales que también encuentran aquí en Laskin. Mencionemos cuáles son estos procedimientos para que los oyentes recuerden. Claro que sí, Lu. Tenemos la limpieza facial 2x1. Recuerde que es el primer paso para lucir una piel sana. Tenemos la depilación bigote también a 19,000 pesos. La depilación precisamente para eliminar ese vello indeseado. Tenemos lo que es la radiofrecuencia también facial, porque así también como nos ayuda a tensar la piel, la radiofrecuencia facial nos ayuda a disimular esas arrugas, a darle más colágeno y elastina a nuestra piel. Tenemos también la radiofrecuencia facial gratis, limpieza facial. Lo más importante, si quieres lucir un rejuvenecimiento en una sola sesión, tenemos el full face. ¿Qué es el full face? Es la aplicación de Botox, que eso lo hace directamente un profesional, es decir, nuestro dermatólogo hace la aplicación del Botox en las zonas donde realmente empiezan a aparecer esas líneas de expresión, esas arrugas, que es el entrecejo, las temidas patas de gallina, y esto lo que hace, y la frente obviamente. Entonces lo que hace el Botox es precisamente en una sola sesión poder disimular esas arrugas. Incluye también la aplicación del ácido hialurónico y gratis la microdermabrasión. Bueno, son procedimientos que van a poder encontrar solo aquí en Laskin, expertos cuidando tu piel hasta el día de hoy de aniversario. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo. Las 20 de la X. Once en la mañana, 44 minutos. Ahí vamos. Ya casi que llegando a la canción más importante esta semana en nuestro conteo. Vamos a escuchar la posición número 2, la casilla número 2, y luego escucharemos el resumen de las 19 posiciones anteriores. Y ya estaremos listos para conocer cuál será la canción más importante hoy en nuestro conteo. Somos la X96.5 en Cali, más música todo este fin de semana, conectados con ustedes a través de nuestro website. Tienen la señal de, en streaming, para que desde cualquier lugar del mundo se conecten con nosotros en laxcali.com, o pueden descargar nuestra aplicación móvil de manera muy sencilla en su teléfono, buscándonos como la X Cali. Vía Android o vía iOS pueden tenernos allí. Esta es la segunda canción más importante de nuestro conteo. Número 2. Smooth like butter, like a criminal undercover. Don't pop like trouble, breaking into your heart like that. Cool shade, stunner, yeah, owe it all to my mother. Hot like summer, yeah, I'm making you sweat like that. Break it down. Ooh, when I look in the mirror, I'm not too hard to do. I got the superstar glow, so con BTS, pues ahí está en la posición número 2 esta semana, estable en esta casilla, la segunda de importancia de nuestro conteo. Por 3 semanas fue número 1 en nuestro conteo y hace 8 días fue desbancada esta canción, y aquí está una semana más en esta posición, la número 2. 11:47 minutos, están escuchando las 20 de la X. Y hacemos en este momento nuestro resumen de las 19 posiciones anteriores antes de darle paso a la número 1 esta semana. Casilla número 20 esta semana para The Kid LAROI con Without You. You cut out a piece of me. Canción que pierde 3 posiciones y se va al fondo de nuestro conteo. Posición 19 para Taylor Swift con Willow. Casilla número 18 para Harry Styles, estable en esta posición con Golden. En la casilla número 17, Maneskin con Begging. Begging you, I put your love in the hand. to Business, canción con Tiesto que ocupa la posición 16 esta semana. Deja Vu con Olivia Rodrigo, casilla número 15. En la posición número 14, Doja Cat con The Weeknd, en un magnífico dúo haciendo You Right. Leave the Door Open con Silk Sonic, canción que pierde la mayor cantidad de posiciones esta semana, 4 en total, en la casilla número 13, Leave the Door Open. Chul Corey con Ray y David Guetta en la casilla 12 con Bad. Call Me By Your Name, Montero, Lil Nas X en la posición número 11. Ziza y su Good Days pierde dos posiciones, perdón, gana dos posiciones del lugar 12 a la posición 10 esta semana con Good Days. The Weeknd y Save Your Tears en la posición número 9 esta semana. Justin Bieber con Peaches, casilla número 8. Dua Lipa con su Levitating. Oh no, me estoy saltando de Ed Sheeran, perdón, en la casilla 7 con Bad Habits. Que a propósito es la canción que más casillas avanza esta semana. Del lugar número 11 sube a la posición 7 Ed Sheeran con Bad Habits. Ahora sí, Dua Lipa con Levitating en la posición número 6. Your Love en la casilla 5, ATV. Casilla 4 para Kiss Me More con Doja Cat. Posición número 3, Heartbreak Anthem, Galantis, Guetta y Little Mix. Casilla número 3. BTS con Butter, establece en esta posición la número 2. Y solo nos resta saber cuál es la canción más importante esta semana, que ya si ustedes llevan sus cuentas sabrán qué canción es. Usted ya sabe qué canción es, ¿verdad, Lu? Yo me lo sospecho. No, mentira, sí, yo ya sé cuál es, ya sé cuál es. Y sé que muchos oyentes pilos también ya saben cuál es la canción más importante de esta semana. Pero bueno, paciencia, ya vamos a descubrirla si de pronto hay alguno de ustedes que no sabe o no se imagina. Recuerden que en este momento estamos en Laskin Expertos cuidando tu piel porque se está viviendo el último día de aniversario Laskin y tu piel está de fiesta. Así que si ustedes quieren aprovechar descuentos hasta del 40% en procedimientos y productos dermatológicos, pues pueden comunicarse al 514-6018 o acercarse a cualquiera de las sedes de Laskin. Hay una sede en el Centro Comercial Jardín Plaza, en Unicentro, en Chipichape. También, por ejemplo, estamos ubicados en este momento en Paso Ancho, es la Paso Ancho con 72. En Imbanaco, en la carrera 39, número 5A91. En el Oeste, en la carrera segunda, número 7 Oeste. 130. También en el norte, en la avenida Sexta Norte número 3930. En Pance, en la calle 16A, número 121A334. Y también hay una sede en Buga y en Armenia para que, bueno, ustedes se acerquen allí si de pronto esas sedes les quedan mucho más cerca. ¿Y por qué tiene que venir a Laskin el día de hoy? O llamar a Laskin el día de hoy. Porque tenemos unos súper descuentos en productos dermatológicos, en tus marcas favoritas, con hasta con el 40% de descuento. Recuerde que estamos en todas estas sedes que acabas de nombrar. Hasta las 8 de la noche los vamos a atender. También pueden hacer sus domicilios al 514-6018. Y en procedimientos definitivamente no pueden dejar de comprar su depilación dermatológica de diodo con descuentos increíbles. 99 mil pesos la sesión, que se pueden hacer la depilación de las axilas, del bikini, de la media pierna, pierna completa, en fin, 99 mil pesos la sesión, bigote a 19 mil pesos, de verdad que es un regalo, Lu, para que puedan desaparecer ese vello no deseado con la depilación láser aquí en Laskin. Bueno, aquí hay muchas opciones para ustedes, para cada una de las necesidades que tengan, y tienen que aprovecharlas hoy hasta las 8 de la noche en cualquiera de las sedes de Laskin o pidiendo su domicilio gratis al 514-6018. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo, las 20 de la X. 5 minutos nos separan del mediodía y hacemos ahora un flashback para recordar a un personaje muy importante del mundo de la música. Esta es una canción de sus inicios, pero creo que la describía perfectamente en ese entonces y bueno, como es ahora toda una mujer independiente, ya les digo por qué vamos a recordarla hoy. En este flashback que les presentamos en la X96.5, nuestro conteo de las 20 de la X. Escuchen pues la canción y ya les cuento por qué. Este es un flashback en las 20 de la X. Question, tell me what you think about me. I buy my own diamonds and I buy my own rings. Only ring your celly when I'm feeling lonely. When it's all over, please get up and leave. Question, tell me how you feel about this. Try to control me, boy, you get dismissed. Pay my own funnel and I pay my own bills. Always 50-50 in relationships. The shoes on my feet, I bought it. The clothes I'm wearing, I bought it. The rock I'm rocking, I bought it. 'Cause I depend on me if I want it. The watch I'm wearing, I bought it. The house I live in, I bought it. The car I'm driving, I bought it. I depend on me, I depend on me. Taught and sacrificed to get what I get. Ladies, it ain't easy being independent. Question, how'd you like this knowledge that I brought? Bragging on that cash that he gave you is the front. If you're gonna brag, make sure it's your money you front. Depend on no one else to give you what you want. Shoes on my feet, I love it. Clothes I'm wearing, I bought it. Yeah. Son 40 los años que está cumpliendo Beyoncé Knowles hoy justamente, y ha cambiado mucho su vida desde que fue una simple niña de Houston que se convirtió rápidamente en toda una diva del mundo de la música. En los 90 salta la fama como vocalista principal de esta agrupación que escuchábamos con Independent Woman y que oímos ahí de fondo también con Bills, Bills, Bills. First we started out real cool. Destiny's Child, una agrupación dirigida por el propio padre de Beyoncé, Matthew Knowles, que se disolvió finalmente en 2005, pero para cuando se disolvió Beyoncé ya brillaba como una tremenda solista. Y aunque la música siempre ha sido como su principal vertiente, esta mujer ha hecho absolutamente de todo. Ha sonado también en el mundo del cine. Sus canciones han hecho parte de importantes bandas sonoras como Dreamgirls también. Su álbum debut como solista, Dangerously in Love, publicado en el año 2003, la consagró definitivamente como una tremenda artista. De él se vendieron 11 millones de copias en todo el mundo, recibió 5 premios Grammy. Y no solo ha hecho música, ha hecho también muchísimos negocios en otras áreas del mundo del entretenimiento, amasando una fortuna increíble al lado de su esposo, además Jay-Z, que tras varios años de noviazgo finalmente contrajeron nupcias en 2008.